cordial, cantaré porque has derramado gracia sobre gracia sobre mí. Nada me ha faltado hasta aquí. Sobre mi lecho tengo paz, porque en ti estoy seguro y tu misericordia. Cantaré porque has derramado gracia sobre gracia sobre mí. Y en la sombra de tus alas moraré. Tu misericordia cantaré, porque has derramado gracia sobre mí. Nada me ha faltado hasta aquí. Sobre mi lecho tengo paz, porque en ti estoy seguro y tu misericordia. Cantaré que has derramado gracia sobre gracia sobre mí. Y en la sombra de tus alas moraré. Cantaré porque has derramado gracia sobre gracia sobre mí. Y en la sombra de tus alas.